cambiaron terrenos a Tamaulipas. Dos celadores mataron arriba de sus garitas, salieron a despoblado. Traían la rabia en las tripas. A ese kilómetro 30 llegaron los criminales. Portaban dos metralletas del arsenal de González y a bordo de camioneta mataron dos judiciales. Siguen sembrando el terror y se van a Monterrey, pero el señor director que representa la ley dijo a su corporación: cumpliré con mi deber. A la Sultana llegaron esos cuatro criminales. Tiendas y bancos robaron, llevándose dinerales, y en un carro continuaron a la ciudad de Linares. Entre las caras del río de la ciudad de Linares se escondieron los bandidos. Después de tantos penares, y ahí no saldrían vivos aquellas fieras salvajes. El jefe Alonso Cavazos organizó la batida. Entre zumbar de balazos, él tomaba sus medidas. Y los cuatro desalmados